Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la noche de las estrellas, en Onda Cero, el All-Star de la NBA con Pau Gasol, a quien seguimos junto a todas las grandes estrellas de la NBA. Nuestros compañeros de deportes retransmitirán en directo esta importante cita desde los Estados Unidos, será a partir de las 2 de la madrugada. Hoy, hasta entonces, hasta esa hora, La Rosa de los Vientos. Con una hora de tertulia, con asuntos que a buen seguro serán de vuestro interés, vamos ya mismo con nuestro sumario. Tertulia Zona Cero, como no, con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, derribando mitos. Hoy tumbamos uno, el de San Valentín, el del Santo del Amor. También os vamos a presentar la investigación que está realizando un equipo de científicos canadienses. Están aprendiendo a leer la mente. El objetivo, fantástico, beneficiar la vida de los discapacitados. Os presentamos también la investigación parapsicológica que quiere llevar a cabo una universidad británica. Para ello, concede 6 becas para universitarios. Y atención, el gobierno de Grecia ha reconocido que recientemente varios pilotos de líneas aéreas y varios pilotos militares tuvieron un espectacular encuentro con ovnis. Vamos a conocer este caso, que insistimos es espectacular, porque además se ha dado a conocer, y lo vamos a oír, son unos segundos tan solo, la grabación de las comunicaciones que se produjeron entre pilotos y controladores de las torres de control que estuvieron implicadas en este suceso. Además, os daremos todos los detalles sobre el hallazgo de un espectacular sepulcro azteca. Os lo comentamos ayer, hoy también tenéis que apuntar esta fecha, 28 de febrero, sábado 28 de febrero, y esta hora, las 10 y media de la mañana, y este lugar, Riva de Salices, en Guadalajara, en el centro de Riva de Salices, en Guadalajara, en la plaza de esta localidad de la provincia de Guadalajara, a la que se accede desde el kilómetro 135 de la Nacional 2, saliendo desde Madrid rumbo hacia Zaragoza. Hace un año que cientos de rosaventeros crearon el bosque de Juan Antonio Cebrián. Ese bosque ha crecido, lo vamos a visitar. Se cumple un año, porque ese 1 de marzo del pasado año fue cuando se efectuó la plantación. Allí vamos a estar de nuevo, todos invitados, una gran familia rosaventera, de nuevo citada. 28 de febrero, sábado, 10 y media de la mañana, en Riva de Saerices, en Guadalajara. Más información, todos los datos, los planos, la forma de llegar, bueno, en la página web bosquecebrian.es. Os contaremos más cosas a lo largo del programa de hoy y también en próximas ediciones. Bosquecebrian.es, esa página web. Martín Expósito está en redacción, Silvia Casasola en la dirección, Javier de la Torre al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. 1:08, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Como hoy hemos pasado por Citicar y nos hemos cogido un Mercedes, vamos a ir rapidísimos con todo, a toda velocidad. En una hora, hasta las 2 de la madrugada, Tertulia Zona Cero, Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas Juan noches. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches. Martín Expósito, muy buenas. Muy buenas, boing, boing, boing, como las pelotas de baloncesto. Baloncesto, a partir de las 2 de la madrugada, el partido más espectacular del año, la cita del All-Star durante todo el fin de semana, en Phoenix, las grandes estrellas, 3 españoles, por primera vez 3 extranjeros, 3 no norteamericanos, bueno, 3 no 4 estadounidenses. Uh-huh. En la cita. Tenemos... de un solo país, digo. Eso es. Pertenecientes uh-huh. a un solo país. Ahí ha estado Marc Gasol. Ahí ha estado nuestro Rudy Fernández, por supuesto. Rudy Fernández. Que mereció ganar el concurso de mates. Sí, ese quedó un honroso cuarto puesto, pero bueno, estuvo bien. Pero mereció ganar porque el que ganó fue ridículo y el otro hizo también. Pero pasa que aquí se votaron y se premiaron un poquito las cositas de cara al espectáculo. Pero bueno. Muy emotivo fue además también. Apareció con una camiseta de Fernando la de Martín. Efectivamente. Y emotivo, por supuesto, y además un grandísimo y bello recuerdo ese que tuvo para Fernando Martín, que al fin y al cabo fue el que abrió la puerta a todos los españoles a la NBA. Y ayer también fue, anteayer en realidad, ¿no? El día de los enamorados, el día de San Valentín. Y nos preguntamos, ¿tuvo algo que ver San Valentín con el amor? La verdad es que San Valentín está de capa caída desde que cuando hicieron la última reforma del calendario litúrgico en el año 1970, sabes que suprimieron unos cuantos santos, por lo menos la festividad de esos santos, no suprimirles, porque bueno, no se pueden suprimir de santoral así por las buenas, pero bueno, sí que de vez en cuando se han hecho revisiones sobre las biografías o más bien hagiografías de algunos santos, y algunos han caído de su pedestal, nunca mejor dicho. El caso de San Valentín fue uno de ellos, en 1970, donde se consideró que era una fiesta poco significativa para la Iglesia, así se dijo textualmente, pero aún así, pues bueno, la gente le sigue honrando y se sigue considerando como ese patrón de los enamorados, y cada 14 de febrero, pues con sus más o con sus menos, o bien con más flores o más bombones, pero siempre con ese recuerdo hacia la persona amada. Bueno, pues ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica Británica ha dicho, ni más ni menos, o por lo menos advirtió a sus fieles, que no le pidan el amor a San Valentín, sino que el santo más propicio, según la Iglesia Británica, la Iglesia Católica, no la anglicana, sería San Rafael. Claro, dicho así, yo cuando leí la noticia me quedé un poco patidifuso, porque digo, ¿no?, que tendrá que ver San Rafael con dos cosas, porque fíjate que la noticia dicha así tiene como dos pequeños errores. Primero, San Rafael, es verdad que se le llama San Rafael normalmente, pero es un arcángel, es algo más. Dentro de la jerarquía eclesiástica es mucho más, igual que Miguel o Uriel, son arcángeles. Pero bueno, siempre se le llama San Rafael. Y el otro es, ¿cómo puede ser que le desplace precisamente a San Valentín de esa categoría? ¿En qué se argumenta, por lo menos, el portavoz de esta Iglesia Católica Británica, que es Clark Warr? Fíjate que ya tiene además un nombre bastante bélico, el apellido, ¿no? Warr. Pues fundamenta en que, según él, para los que buscan un novio, no sería el adecuado San Rafael, sino que sería para San Valentín, sería para aquellos ya que tienen un matrimonio y lo quieren establecer. Aquellos que quieren buscar pareja tendrían que acudir a San Rafael. Claro, yo dije, ¿por qué no a San Antonio de Padua, que es el adecuado? Sí, pero en todo caso, hubo otro error también. El Vaticano, que como de esto de las relaciones de pareja, pues por lo menos no debían saber, sí, ¿no? Aunque haya unas cuantas excepciones, ¿no? Pero es que lo que se celebra en San Valentín no es, son las relaciones que ya están establecidas. Pues el día de San Valentín, claro, el día de los enamorados, en donde los novios, las parejas, los matrimonios se hacen regalos mutuamente, pero no se están buscando porque ya se encontraron tiempo atrás. Exactamente. Por eso digo que la noticia, yo no sé si el portavoz está un poco despistado o no, a lo mejor es que es la noticia que, tal como ha llegado a nosotros, pues en fin, deja mucho que desear. Pero según lo que comenta, pues era eso, ¿no? Que no sería correcto asociar San Valentín con encontrar amor, ya que, según este portavoz, lo que en realidad se está buscando, por lo menos lo que dice la Iglesia, es que el santo patrón de quien ha encontrado ya la pareja sería San Valentín, y los que quieren encontrar esa pareja sería San Rafael. Claro. ¿En qué se basa que sea San Rafael? Pues bueno, hay que buscar una leyenda, lógicamente. Dice que la leyenda es cuando San Rafael es enviado por Dios para acompañar a Tobías, porque le tiene que conseguir una esposa a su hijo. Al final acaba eligiendo a una mujer que se llama Sara, quien había enviudado varias veces porque tenía una mala suerte. Un demonio se había enamorado de Sara, y cada vez que había una noche de boda, pues el demonio se cargaba a su marido, ¿no? No sé si antes o después de consumir. Pero el hecho es que se quedaba viuda justo en el momento que se casaba, en esa noche de bodas. Así que al final tiene que ir San Rafael para intermediar y, bueno, pues decir al demonio que, por muy enamorado que estuviera de Sara, en fin, que le dejara en paz a la pobre mujer y que tuviera, pues, un novio humano y mortal. Y bueno, pues así es el caso, según dice esta leyenda. Pero ya te digo que está muy cogida por los pelos, porque de verdad que San Rafael a lo mejor hizo esto, que no lo niego, pero de verdad que no se puede considerar a San Rafael como el portavoz de los novios, y menos el patrón de los enamorados como tal. Claro. Yo me sigo quedando, pues, con lo que es la tradición, que es nuestro San Antonio de Padua, que por cierto es un santo portugués, es el patrón de Portugal, San Antonio de Padua, pero que es internacional a la hora de conseguir novio. A pesar de que hay mucha gente que le confunde con San Antonio Abad. ¿Eh? ¿Y por qué San Valentín? ¿En bueno, qué momento? Mira, ¿cuál es el fundamento? San Valentín es muy curioso, porque realmente habría que hablar de dos San Valentines. Es decir, ¿por qué la Iglesia se lo carga y dice que no es una fiesta muy significativa? Porque cuando tú estés tirando del hilo en cuestiones biográficas, se ha dado cuenta de que hay como dos Valentines cuyos datos biográficos se juntaron en la Edad Media, sobre todo con Jacobo de la Vorágine, ya sabes, con esa leyenda áurea, que al final hace un resumen de todos los santos más importantes, tanto de la Edad Media como de la primera época del cristianismo, los famosos mártires. En este caso, San Valentín sería un mártir, pero realmente estamos hablando de dos. ¿Qué dos serían? Por una parte sería el clásico San Valentín, bueno, los dos se llaman Valentín, claro, de ahí un poco viene la confusión. Uno sería el clásico, es decir, el sacerdote, que vivió en la época del emperador Claudio II, el que llamaban el gótico. Claudio II, pues, hizo una de esas normas tontas, pero que él pensaba que era muy adecuada, y era que prohibió casarse a sus soldados porque decían que aquellos que estaban casados rendían menos en las batallas. En fin, que estaban pensando más, tenían la mente más en pájaros. Bueno, pues entonces prohíbe el matrimonio y Valentín, el sacerdote, no se le ocurre otra cosa que casarles en secreto. De ahí viene un poco. Bueno, luego le encarcelan y es capaz de curar, hace un milagro, porque la hija del carcelero, que se llamaba Julia, era ciega de nacimiento, y entonces pues le da la vista, y eso pues también enfureció mucho más a Claudio, y al final pues bueno, pues muere decapitado como tiene que morir un buen mártir, y muere en el año 270, dicen que el 269, el 270. Y muchos datos se confunden con un taumaturgo que se llamaba Valentín de aquella época, que él era natural de Terni, una localidad italiana, y en este caso un prefecto, el prefecto Plácido, es el que le decapita también, porque estaba emparejando a personas que no debía emparejar por ese decreto que él estableció de que no se tenían que casar. Bueno, pues esa es la mezcla de los dos San Valentines, y al final los dos se llaman Valentín, los dos mueren decapitados y los dos parece que mueren en unas fechas muy, muy próximas, pero sin ningún dato que lo avale, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más la tradición en la leyenda que la realidad. Da igual que fueran dos o tres Valentines. Yo creo que este tipo de normas no se pueden romper nunca. ¿De dónde viene lo de enviar postales? Viene en uno de estos San Valentines. El que era sacerdote, pues se hace un poco de intermediaria. La niña, la hija del carcelero, Julia, pues tiene que mandar una carta para que, bueno, pues a la persona que de la que ella estaba enamorado, y entonces el transmisor es en este caso Valentín. Bueno, pues de ahí dice que viene un poco esa tendencia de mandar cartas. Otro error, porque las leyendas son así, tampoco tienes que buscarle muchos pies al gato y buscarle credibilidad, porque en aquella época tampoco sabían tantos escribir, ¿no?, como para mandar postalitas. Aparte que cuando se empiezan a mandar San Valentines, los que se llaman estas tarjetitas en forma de corazón que se llaman Valentines, no es en esa época, y fíjate que estamos hablando del siglo III, es a partir de la Edad Media, incluso a partir del siglo XVII, siglo XVIII, cuando ya se pone de moda. Y supongo que mucho más reciente todo había la instauración de la fecha como tal, como el Día de los Enamorados, ¿no? Claro, efectivamente, sí, esto ya es... Bueno, dentro de lo que cabe es una fecha relativamente lejana, ¿no? Porque ya estamos hablando del siglo VI, siglo VII, ajá, que es cuando ya se empieza a instaurar una fecha como Día de los Enamorados. Entonces el Papa Gelasio, pues, es uno de los que establece siempre en unos ámbitos locales que la fecha del martirio de San Valentín, que ocurre un 14 de febrero, sea esta fiesta. Uh-huh. Sí, es a partir ya de la Edad Media cuando se hace de forma general, ut vi et orbi, para todo el ámbito cristiano, ¿no? Pero bueno, sí que muchas de estas fechas tienen que ver con los dos o tres primeros siglos, de una vez que se instaura el cristianismo, ya sabéis, a partir del siglo IV, es cuando muchas de estas fechas empiezan a tener como una cierta prevalencia. Pero sobre todo porque intentan solapar a festividades paganas. Por ejemplo, ¿qué es lo que intenta hacer San Valentín? Lo que intenta solapar es una fiesta pagana que se hacía en el Imperio Romano, sobre todo en las últimas épocas, que eran las Lupercales. Las Lupercales, bueno, pues hacían verdaderas barbaridades, también es uno de los antecedentes de los carnavales, por cierto, que estamos ya a punto de entrar en ellos, pero una de las cosas que también se hacían era, bueno, pues la promiscuidad, en fin, había parejas que prácticamente se entrelazaban casi por sorteo, se nombraba un pequeño, bueno, pues como una especie de ágape donde luego se permitían muchísimas cosas dentro, en fin. La fiesta de la carne. Exactamente, la fiesta de la carne. En las Lupercales, que era en honor al dios Lupercus, pues una de las cosas que también hacían, algunos hombres se vestían con pieles y luego daban latigazos incruentos a las mujeres porque pensaban que eso era un síntoma y un símbolo de fertilidad. O sea, cosas de este tipo que luego, pues San Valentín intentó solapar y decir, bueno, pues ya que esto lo estáis haciendo en estas fechas más o menos alrededor de 14 de febrero, pues por lo menos que se hagan alrededor de un santo cristiano con todos los beneplácitos de la Iglesia. Y a propósito del amor, Juan Ignacio, lo que hemos encontrado y lo que se ha localizado en Verona es el primer manual para escribir cartas de amor. Pues efectivamente. Además, escrito por un clérigo llamado Guido. Esta es la ciudad, no olvidemos que Verona es la ciudad famosa de la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta. Entonces, una ciudad muy relacionada precisamente con estos dramas amorosos. Sí, sí, y Teruel también. Efectivamente. Por lo de los amantes de Teruel. Y en Aragón, que tanto le gusta a Juan Ignacio descubrir cosas nuevas de Aragón. Pues... Los dos terminan como los de la Aurora, ¿eh? En general, todas las historias tan apasionadas suelen terminar mal. Hombre, no todas. Bueno, si te oye San Valentín. Bueno, el diario La República ha desvelado una investigación de unos expertos de la Universidad de Siena que andaban buscando un manuscrito en la biblioteca capitular y cuando estaban justamente indagando entre los libros de retórica italianos y españoles, encontraron uno que se llama el Modi Dictaminum, escrito en latín y sobre pergamino además, que contiene todo tipo de consejos y todo tipo de cosas, que además ocupa totalmente el cuarto capítulo. En este libro tan absolutamente interesante hay recomendaciones como alabar la belleza de la amada, decir que es como si fuera una piedra preciosa, incluso compararles con algunos personajes mitológicos como por ejemplo París o por ejemplo Helena de Troya, que ya se sabe que organizaron una pequeña guerra que pasó a la literatura en la Ilíada de Homero. Sí, pero una guerra de nada. Una guerra de nada. La mujer también aprendía de este manuscrito a escribir al marido cómo deben ser las relaciones entre los amantes, cómo deben acercarse, cómo deben encontrarse y cómo deben despedirse. Incluso se utilizan unas figuras retóricas que a veces rozan, digamos, la cursilería más antigua, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, «Cuán profundamente te amo, no podría expresarlo con palabras, ni aunque todos los miembros de mi cuerpo pudieran hablar». Bueno, pero esto se hacía. Esto yo recuerdo en el colegio aprovechar la hora de comedor, cuando la gente no estaba, cuando las chicas no estaban, y les dejamos el mensajito, la cartita en el pupitre para que a la vuelta de comer se encontrarán allí los manuscritos. Pero con esas palabras. Con esas palabras, no, quizá no. Sí, o con algunas chicos también. Hoy en día ya van directamente. Sí, no, ya no dejan las notitas, no, mandan SMS. SMS, tienes razón. O como otras que Santiago González diría que merecen mármol. El compañero de la emisora. Tantos saludos como peces hay en el mar, tantos como flores trae el verano. Vuestra belleza sabe, vuestra dulzura conoce. Vamos, un auténtico manual de cursilería amorosa, podríamos decir. Exacto. Me parece que los tiempos han cambiado. Pero eso se lo estaba diciendo a Martín, mirándole a los ojos, y Martín se está derritiendo ahora. Totalmente, vamos. Me han subido los colores. Espera, que te voy a decir otra. No, bueno, hay algunas otras frases y tal bastante más prosaica, como por ejemplo, quiero que sepas que por gracia del Señor me encuentro en Pisa, que estoy bien y que he vendido toda la mercancía, que ya reflejan otro tipo de cuestiones más crematísticas, ¿no? Aquello que se decía famoso de que el amor estaba relacionado con el tamaño de la cuenta corriente del marido. Ah, que cuando se habla de tamaño... Jolines, estamos con un vocabulario un tanto sospechoso. Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a hablar de alguien que también se está celebrando muchas cosas en este año, que es Charles Darwin. Estamos celebrando su 200 años de su nacimiento, 150 años de la publicación del Origen de las Especies y del comienzo de muchos mitos y de muchas leyendas sobre la figura de Darwin, que es el científico más importante de la historia de la humanidad, y de eso no cabe la más absoluta duda, pero que esa trascendencia en las discusiones y lo que él generó trascendió por completo a sus deseos, a su figura y a lo que escribió. Y eso generó en muchas ocasiones que se atribuyeran a Darwin conceptos, ideas, afirmaciones que después en realidad nunca hizo. Sí, exactamente. Y que nunca hizo, pero que han sido asumidas no solo a nivel popular, sino a nivel científico. Que esto es lo más gracioso y lo más chocante y hasta lo más preocupante. Hace unos meses recuerdo una conversación a propósito, en otra tertulia, de este tipo de leyendas conocidas como metaleyendas. Y hablábamos con Carlos Canales precisamente de este asunto y hablaba de determinadas leyendas, determinadas creencias sobre asuntos relacionados con la medicina que incluso los propios médicos habían aceptado como válidos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y cada vez más. O sea, tengo que decir que Fíjate, además es una revista esa que tú mencionas que cada año sacan lo que son los errores médicos más aceptados incluso dentro de los estamentos médicos, o sea, uh-huh. no a nivel popular. Cuando se hablaba de los cuatro vasos, de los cuatro litros de agua o de los dos uh-huh. litros de agua que había que beber, o cosas de este tipo, ¿no? Que al final sí que eran pequeñas burradas dentro de ese ámbito, pero que se han ido trasladando de unos médicos a otros, luego se van copiando de unos libros a otros y al final nadie pues tiene la precaución o por lo menos el esfuerzo necesario para comprobar si es verdad o no es verdad. Uh-huh. Bueno, pues con Darwin pasa algo parecido y mucho más ahora que se le está poniendo muy de moda, lógico, ¿no? Porque el 12 de febrero, el que acaba de pasar hace muy poquito, pues se cumplían esos, si hubiera vivido esos 200 años, ¿no? Porque nació un 12 de febrero de 1809. Y el, bueno, pues es objeto de todo, pues de críticas, de afirmaciones, de gente que apoya su trabajo y de granos que le han salido en el trasero cada vez más, ¿no? Donde ponen en solfa muchas de estas afirmaciones que hizo, sobre todo en su libro El origen de las especies, aunque también en El origen del hombre también hay determinados detractores. Es el viejo debate. ¿Qué ocurre? Que muchas de sus frases han sido utilizadas a veces fuera de contexto y otras veces inventadas tal cual. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Entre otras cosas porque, fíjate, cuando se lee a Darwin es muy difícil encontrar frases lapidarias, porque él tenía un estilo muy rebuscado, en fin, utilizaba muchas frases dando rodeos hasta que quería llegar a donde quería llegar, ¿no? Círculo. Entonces, como no se han encontrado frases lapidarias, a diferencia de otros autores, pues la gente se las ha inventado. Entonces, una de las frases, por ejemplo, es: las especies que sobreviven no son las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios. Bueno, pues esto, que todo el mundo suscribiría diciendo que lo dijo Darwin, parece ser que no lo dijo Darwin. Pero, y aquí viene lo curioso, no es que se transmita de un libro a otro, sino que esta frase está otra grabada. Cosa es que forme parte del darwinismo, que es distinto. Claro, también porque es verdad. Él inicia un movimiento que luego rellenan y mejoran y amplían muchos otros científicos que llegaron después, del mismo modo que él heredó trabajos de otros anteriormente. Pero incluso él también, porque lo que aparece en las primeras versiones de su obra no es lo que aparece en las últimas versiones, porque cada vez que iba habiendo una nueva edición, él iba ampliando también cosas, iba tomando datos que le pensaba que le eran interesantes o por lo menos más clarificadores, y luego los incluía también en sus obras. O sea que puedes ver frases que están en El origen de las especies al principio y no al final, o viceversa, ¿no? Bueno, pues en este caso, esta frase que acabo de comentar, lo chocante, o por lo menos lo que es más preocupante, es que sí que está grabada en mármol en el vestíbulo de la Academia de Ciencias de California. Y sin embargo, firmada, nunca, ¿no? nunca la dijo Darwin, ¿no? Hay otra cita, que en este caso se ha utilizado mucho en el Museo de Historia Natural de Londres, que dice lo siguiente: en la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a costa de sus rivales, porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. Bueno, pues tampoco dijo eso exactamente, y sin embargo, pues también aparece dentro de un museo de ciencia dedicado en gran parte pues a Darwin. Pero es que si vamos más lejos, incluso hay una compañía aérea regional, que es la Darwin Airline, que tiene base en Suiza, que tiene como divisa o como lema: las especies que sobreviven no son las especies más fuertes. Bueno, pues tampoco eso lo dijo Darwin. Y entonces la compañía, cuando se ha enterado de eso, va a intentar cambiar la frase, porque dice, hombre, no quieren, primero, que se asocie una frase de Darwin si no la dijo Darwin, y la otra, que tampoco quieren que se asocie, o por lo menos que ciertos pasajeros relacionen a Darwin con el concepto de extinción, porque la frase pues también se las trae, ¿no?, para ser una compañía aérea. Bueno, pues este tipo de cosas sí que son muy proclives a Darwin. La más conocida posiblemente es la del hombre desciende del mono. Uh-huh. Bueno, pues eso nunca lo dijo Darwin, tampoco. Y eso sí que más de un oyente ahora estará patidifuso como diciendo, ¿cómo que no? Si esto lo he dicho yo siempre, ¿no? Bueno, pues en El origen de las especies, que sí que es verdad que Darwin aborda todo lo que es el linaje humano, en ningún momento establece esa frase o dice esa frase. Pero es que tampoco en El origen del hombre, porque podría decir, bueno, si no la dicen en una obra, la dirán en otra. Pues en El origen del hombre, que es posterior, Darwin sí que plantea la hipótesis de que humanos y simios descienden de progenitores comunes. Primos hermanos. Primos hermanos, pero no unos de otros. Por lo tanto, nunca dijo que el hombre descende del mono. Esto lo dijo aquellos que querían... Sí, que ambos descendemos de la misma especie. Claro, uh-huh. Y ahí viene otra de las frases erróneas, o por lo menos de los dichos que se han propagado con más rapidez sin ser verdad. Y es que la evolución es una escalera que conduce al ser humano. ¿De dónde viene un poco el error? Bueno, pues todos hemos visto, cuando miras un libro de antropología, incluso en las revistas con artículos que quieren divulgar en la teoría de la evolución, pues sabes que aparece pues una especie de estela, ¿no? Pues como un simio va caminando uno tras otro en una fila y poco a poco pues ese simio que va a cuatro patas poco a poco se va erguiendo, va a dos y al final se convierte en un hombre. Es decir, una especie como de cómic que todo lo hemos visto, ¿no? Y que se ha hecho la serie, por ejemplo, de Érase una vez la vida. Y por ejemplo era una vez la vida. Sí, sí, o sea, aparece varias... en dibujos animados. Sí. Bueno, pues eso es un poco lo que nos ha hecho creer que Darwin establecía eso de alguna forma. Es decir, que el humano... bueno, pues iba teniendo como que iban cogiendo el testigo unas especies a otras. Y sin embargo, tampoco él lo dijo. Es decir, que no hay una especie de escala que va siguiendo una evolución de esta manera, por lo menos de la forma tan, tan gráfica como se nos ha querido representar, y que no ha habido parones donde uno va cogiendo el testigo del otro y va cogiendo un poco lo mejor y va aportando algo de sus genes. Tampoco eso lo establece Darwin, por lo menos en la forma que nos ha llegado de manera más popular. Otra de las frases, por ejemplo, que se ha explicado, porque habría muchas más, incluso se ha recogido hasta 10 distintas, ¿no? Pero no sería el momento ahora, es la de los pinzones. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que cuando Darwin está en las Galápagos, él mira el tamaño de los picos de estos pájaros, de los pinzones, y va determinando la teoría de la evolución, por eso, cómo se van adaptando al medio según estos picos, ¿no?, para conseguir el alimento? Bueno, pues tampoco. En la obra de Darwin lo que se limita es a exponer las comparaciones entre las aves en general en este archipiélago y en otros lugares, pero sin decir expresamente que eran los pinzones los que se adaptaban mejor al medio según el tipo de pico que tuvieran. Otra de las fábulas, por lo menos, que se ha dicho, es que dice que cuando Darwin, a punto de morir, él se sabe que era agnóstico, sobre todo cuando muere una de sus hijas, pues él se hace agnóstico, que no ateo, porque él lo dice más de una vez que él nunca fue ateo, pero le dicen que justo en el momento de morir él se convierte otra vez al catolicismo y que de alguna forma reniega de ese pasado ateo que tuvo. Pues también es mentira, porque en ningún momento reniega de su agnosticismo, y es verdad que siempre respetó las posturas cristianas, de hecho su mujer era cristiana militante, pero nunca se retractó, de hecho todo lo contrario, cuando él muere tiene unas palabras consoladoras, no solo para su mujer, para Edma, sino también para sus hijos, y una de las cosas que él dice, que dice a su esposa Edma, es que no tengo miedo a la muerte, es decir, que en ese momento él tuvo un tránsito de lo más tranquilo, y además siendo consciente de que estaba llegando su último momento. Así que también es otra de las cosas que se ha repetido. Bueno, pues y tantas otras, pero bueno, yo creo que hemos dicho por lo menos las más llamativas. Por cierto, ¿sabíais que existen unos premios Darwin? Sí, claro, más estúpido. Hombre. Pues que no lo hemos comentado aquí ni de... Ya está una película. Que dentro de poco, por cierto, los fallarán y los volveremos a comentar. Sí, por claro, cierto, ya hay un candidato, porque hay unas votaciones populares que se hacen ahí y es el famoso sacerdote portugués, ¿os acordáis? Con los mil globos. De la silla y los globos. Pues es uno de los que parece que le van a otorgar el premio Darwin. Vamos a escuchar una grabación, es una información que se ha conocido en estos últimos días, aunque la grabación data del 11 de noviembre de 2007. Pero, como decimos, la ha hecho pública en esta semana el Ministerio de Defensa de Grecia. Los sucesos, como decimos, los sucesos que se han conocido ahora, acontecen el 11 de noviembre del año 2007. Lo protagoniza el piloto de un vuelo, del vuelo 266 de Olympic Airways, que cubría el trayecto entre Londres y Atenas, cuando el avión se encontraba ya muy cerca de la capital griega, a las 3:20 de la madrugada. El piloto de ese vuelo pregunta: la comunicación y la grabación que vamos a escuchar está en griego moderno, y por lo tanto es difícil entenderlo, pero para transmitir un poquito el momento en el que el piloto pregunta a la torre de control si hay algún aeroplano en sus proximidades. La torre de control dice que negativo, que cuál es la razón de esa pregunta. Y lo que explica a continuación el piloto es que a su derecha hay una luz aproximadamente a la misma altitud que se desplaza de forma errática desde el sur hacia el este. Describiría esa luz como un objeto alargado, muy brillante y del tamaño mayor del de un avión, y que se movía de forma errática. Este es el momento de esa conversación que se ha hecho pública esta semana por parte del Ministerio de Defensa de Grecia. Πετάει κάποιο άλλο αεροπλάνο κοντά μου. Αρνητικό, γιατί? Δεξιά μου βλέπω περίπου στο ίδιο ύψος άγνωστο στόχο κινούμενο από δυτικά προς ανατολικά. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Durante los siguientes minutos, desde esa torre de control, se preguntó a dos vuelos que se encontraban en las proximidades, los vuelos 730 y 700 de Olympic Airways, y se preguntó a los pilotos si también observaban algo parecido en los cielos en la dirección señalada por el piloto del vuelo 266. La respuesta fue afirmativa. A partir de ese instante, se ponen en contacto desde la torre de control del aeropuerto de Atenas con el Ministerio de Defensa de Grecia, con las fuerzas aéreas griegas, que comunican que efectivamente están detectando la presencia en el cielo, en las proximidades de la isla griega de Europea. Estaban detectando la presencia en el cielo de un artefacto de origen desconocido, que también observan los propios controladores desde esa ubicación en el aeropuerto de Atenas. Es decir, tenemos tres pilotos en vuelo y los controladores de Atenas. Además de ellos, los controladores del radar del ejército también lo detectan. Acto seguido, se toma la determinación de enviar dos cazas F-16 al encuentro de ese artefacto. Los pilotos tienen contacto visual con ese artefacto, pero en el momento en el que deciden acercarse, ese objeto desconocido se proyecta en vertical hacia el cielo a una velocidad verdaderamente asombrosa y lo pierden de vista. Durante casi una hora más todavía los pilotos permanecieron en el aire, en el espacio aéreo de Grecia, pero no volvieron a tener ningún contacto visual con ese artefacto. Toda esta experiencia que hemos contado tan rápidamente dura nada más y nada menos que 3 horas 21 minutos. Las tres observaciones por parte de los diferentes pilotos, las observaciones en tierra por parte de los controladores, la detección en radar y el suceso protagonizado por los dos pilotos de sendos cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de Grecia. Curioso y llamativo, ¿verdad, Jesús? En el año en el que estamos, en el que se van a celebrar 30 años de dos de los episodios más importantes de la historia de la ufología española, uno de ellos el caso de Canarias del 5 de marzo del 79, cuyas fotografías, esa discusión de si se trataba de un ovni o un misil, y del que todos hemos oído hablar en tantas ocasiones, se celebrarán y en el programa, por supuesto, lo hablaremos, los 30 años del caso del 11 de noviembre del año 1979, el famoso caso de Manises. Curiosamente, este caso también, con una espectacularidad muy similar, también un 11 de noviembre, pero del año 2007. Una información que se ha hecho pública es que los pilotos de los F-16 fotografiaron aquellos artefactos, pero esa parte de la noticia, esa parte de la información oficial, todavía no ha sido desclasificada ni dada a conocer. Pues para que veas, es curioso, ¿no?, que todavía haya personas que el fenómeno OVNI lo, no solo lo tengan descartado, ¿no?, como un fenómeno de estudio, sino que incluso que algunos lo nieguen como realidad, ¿no? Ahí está, es decir, la realidad es contumaz y no hay semana que no aparezca un caso más o menos espectacular como este, pero siempre hay casos, un poco los que seguimos, pues toda la fenomenología OVNI, te das cuenta de que los OVNIs como tal no han desaparecido, se siguen produciendo avistamientos, el problema es que no tienen esa repercusión mediática, pero fíjate, casos como este tan espectaculares, ¿no? Con esa comunicación que es difícil entenderla, aunque algunas palabras, el griego tampoco es a veces tan complicado, hay muchas palabras que no suenan, se oía la palabra aeroplano y se preguntaba si en las proximidades había algo y él cuando preguntaba el controlador el por qué, la verdad es que bueno, ese tipo de documentos por su extrañeza y por las pocas veces que han trascendido, pues yo creo que merecía la pena. Y además la duración que ha tenido también, muchísimo más de tiempo. Más de tres horas. Nada más y nada menos. El descubrimiento de la semana, Martín. Así es, queda muy poquito ya. Están ahí ya los guerreros del básquet casi preparados. Pau Gasol, Tim Duncan, Kobe Bryant. Bueno, vamos a hablar de guerreros. Vamos a la historia. Concretamente nos vamos hasta México. Una localidad, es un tanto, una zona arqueológica que tiene un nombre un tanto extraño, ¿no? Porque podemos decir, hazte el loco. Mexicano sería Tlatelolco, algo así. Creo que es la zona arqueológica donde se ha descubierto un inusual sepulcro azteca. Y nos lo cuenta Juan Ignacio. Efectivamente. ¿Qué hay en ese sepulcro? Un sepulcro con 50 personas que debieron ser guerreros aztecas. Y en esta zona de nombre absolutamente impronunciable como es Tlatelolco. Tlatelolco. Fue construido aproximadamente en el siglo XIV y según los arqueólogos nos va a dar mucha información sobre los que fueron las rebeliones indígenas que hubo después de la llegada de Hernán Cortés en el año 1521. Esta zona está al norte de México, está cerquita de Tenochtitlán y además fue la última zona de resistencia. Pero lo curioso de esta noticia es precisamente cómo están colocados los cuerpos, porque esa es lo que más ha sorprendido a los arqueólogos, precisamente ha sido la posición. Vemos que están extendidos boca arriba, que tienen los brazos cruzados sobre el pecho y además han sido colocados con todo cuidado. Y no es la forma habitual en que se hacía, porque normalmente la posición es norte-sur y realmente la mayoría de las costumbres prehispánicas hacían que el entorramiento se hiciera de este a oeste, siguiendo como en otras culturas normalmente el movimiento del sol. Aparecen restos de madera, quizá fueron enterrados en cajas, y la mayoría son adultos jóvenes, aunque también hay un anciano, un niño y dos adolescentes. Guillén Arroyo, que es el gran investigador, es el que descubrió todos estos sepulcros, y además el estudio nos lleva a que han sido depositados aplicando cal, precisamente para que, de alguna manera, como una técnica de hacer que el enterramiento fuera lo más séptimo posible, porque aunque esta costumbre ha sido utilizada en otras ocasiones, normalmente con ocasión de las pestes, se ha aplicado con muchísima mayor frecuencia, uh-huh, precisamente por la capacidad que tiene la cal viva para destruir totalmente todos los gérmenes. Uh-huh. Fíjate, cuando yo leí esta noticia, lo que me extraña es que sean guerreros aztecas, y me explico. Porque habría dos posibilidades, un poco, de cuándo ocurren esos enterramientos. Como muy bien decía Juan Ignacio, el tipo de enterramiento no corresponde a lo que es un enterramiento azteca. Es decir, si realmente este cementerio que se ha encontrado tuviera lugar, o por lo menos el origen, fue la matanza, ¿no?, que hubo allí por parte de las tropas de Hernán Cortés en el año 1521. De hecho, Tlatelolco queda totalmente destruida. Él manda que se destruya tanto Tenochtitlán como Tlatelolco, y las piedras esas luego sirven para hacer templos cristianos. Entonces deberían estar enterrados de otra manera. La posición que tienen parece que indicaría que sería de una fecha posterior a 1521. De hecho, hubo muchas epidemias y muchas fiebres hemorraicas. Es decir, que pudo haber algún tipo de epidemia donde murieran bastantes personas, aztecas, pero a lo mejor no tanto como guerreros. Y luego ya en ese incipiente cristianismo, ¿no?, que estaba en lo que era Nueva España, ¿no?, que luego se convirtió en México, pues que se les enterrara de esta manera. Entonces yo creo que un poco va por ahí, según creo que los últimos investigadores que han intentado, ¿no?, indagar a ver la posición y la forma de esos cuerpos, que es raro, ¿no?, que se les colocara de esa forma, por lo menos con los brazos en cruz, pues que tuviera que ver con una epidemia posterior, creo que alrededor del año 1545 aproximadamente, y que se saliera un poco de la normativa, sí, concreto, a la hora de enterramiento. En concreto, ¿no?, de fiebre hemorrágica, sí. Claro, o sea, que parece que iría más por ahí, más que como puros guerreros aztecas que fueran masacrados en el año 1521. Y hablamos también de una investigación científica canadiense, Juan Ignacio. El objetivo, leer la mente de las personas, pero sobre todo luego aplicar ese conocimiento. Sin embargo, es una noticia que viene mal subtitulada, porque dice que es un estudio en niños paralíticos, y realmente se están refiriendo a niños discapacitados en cuanto al habla y en cuanto al movimiento. Uh-huh. O sea, estaríamos hablando de niños que tienen una patología más grave que la simple parálisis. Es una parálisis, digamos, integral, total, de su propio cuerpo. En cualquier caso, en el Journal of Neural Engineering, aparece que los científicos de la clínica de Bloorview han desarrollado un sistema que descifra las preferencias a partir de pensamientos espontáneos. ¿Y cuál es la tecnología que se utiliza para esto? Pues se utiliza un elemento que es luz infrarroja. Porque la mayoría de los interfaces cerebrales que se han desarrollado hasta este momento requerían un cierto aprendizaje, y había que colocar una cinta en la cabeza y tendría que aprender una serie de canciones, como por ejemplo para decir sí o para decir no. Estaba desarrollado de esta manera, pero esto, lo que han descubierto, es que el corte prefrontal del cerebro cuando está activo, el oxígeno se incrementa. En función de su concentración, absorbe más o menos luz. Entonces, la aplicación precisamente de esta luz infrarroja permite detectar si se está realizando una decisión o no una decisión. De hecho, el estudio ha sido realizado con una serie de con todos estos niños, y en el 80% de los casos fueron capaces de detectar si realmente querían o no una Coca-Cola. Básicamente, lo que han detectado es que determinados cambios en el cerebro significan determinadas cosas, y que existe un libro según el cual ciertos movimientos neuronales, cierta actividad cerebral equivale a cierto pensamiento. Y una vez que se pueda saber exactamente la totalidad de esos cambios cerebrales, se podrá aplicar, bueno, pues al uso para mover las extremidades, que no deja de tener un origen cerebral siempre esos movimientos. Hombre, esto va a permitir efectivamente que estos muchachos que no se pueden mover de ninguna manera expresen de alguna manera una forma de voluntad, aunque sea... Sabiendo cuando esa voluntad tiene un origen en el cerebral concreto y conociendo ese... Sea como sea, me parece un avance prodigioso en el control de este tipo de enfermedades tan terribles que tienen a la gente puesta en una cama durante tantos años, ¿no? rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, también abierta pese a esta edición tan breve que hemos tenido y que estamos teniendo de la Rosa de los Vientos esta noche. Ya sabéis que en 15 minutos nuestros compañeros de deportes tomarán el relevo para, durante casi toda la noche hasta la madrugada, estar desde Estados Unidos. Nos van a retransmitir en directo ese partido de las estrellas, ese All-Star, con la presencia, por supuesto, del español Pau Gasol, pero de otras muchísimas estrellas del baloncesto. La cita estelar dentro de unos minutos, hasta las 2 todavía con la Rosa de los Vientos y ahora con nuestros oyentes. Silvia, muy buenas. Hola, ¿qué tal a todos? Pues mira, tenemos a María Fernanda, que dice que el año pasado estuvo escuchando en la conferencia de las Jornadas de Misterio de Sevilla a Jesús, con Lugares Mágicos de España y Portugal, que si este año también va a tener la oportunidad en la Sala Don Cecilio. Así es, ¿verdad? Y convocamos a todos los oyentes de Sevilla que se quieran acercar. Bueno, cuéntanos algunos datos. ¿Dónde vais a estar? Que también estás con Carlos. Carlos, sí. Vamos a dar una charla a la Limón, lo cual no es habitual, ¿no? Porque normalmente Carlos da las suyas, doy las mías, pero de vez en cuando nos juntamos y la liamos, ¿no? Y en este caso la vamos a liar no para hablar de lugares mágicos, sino para hablar de criptozoología. Ya sabéis que es otro de esos temas que tanto nos gustan. Y sí, van a ser estas quintas jornadas del misterio en Sevilla. Se van a hacer en el lugar habitual, donde se han hecho otras veces, que en la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla, que está frente a la iglesia de la O, lo digo para que ya la gente se ubique de una forma directa, y es a lo largo de toda la semana, ¿no? Desde el martes ya estará Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, estará también el miércoles Lorenzo Fernández y Juan José Revenga, estará el jueves Luis Mariano Fernández, y el viernes pues estaremos Carlos Canales y estaré yo, un servidor, hablando pues de las cosas que más espeluznantes dentro del mundo de la criptozoología. Vamos a dar preferencia a los sonidos y a las imágenes más raras, más extrañas, dentro de este mundo tan apasionante, y bueno, pues y pasarlo bien, que es un poco también la idea, pues rodeados de buenos amigos y de todos los que quieran estar allí con nosotros. Bueno, y a mí me han contado que alguna cosilla igual os salís de allí, que os van a tratar a los dos muy bien. Sí, bueno, pues nada, vamos a ver, lo desvelaremos entonces el próximo domingo. Jornadas del misterio en Sevilla, ese lugar lo recordamos... Sobre todo por las tortitas de camarones. De camarones. En honor a Juan. Ah, bueno, y también se hará el sábado un homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Y bueno, pues ahí estaremos también un poco pues en ese homenaje que se va a hacer a esta gran persona, ¿no? Y el gran profesional del mundo del misterio. Y recuerdo que es en la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla, frente a la iglesia de Lao. A partir de las 9:30, que es cuando creo que empiezan todas las conferencias. Sí. Es 9:30 de la noche, una hora estupenda, porque además esa sala de conferencias que yo he estado en alguna ocasión es muy especial, muy especial. Es muy especial, se puede estar asistiendo a la charla, cenando a la vez, tomando una copa, una cerveza, un agua, un refresco, lo que se quiera. Un verdadero museo de radios desde antiguas. Desde luego. Y María Fernanda te preguntaba, dice, ¿qué conexión existe, Jesús, entre el mundo férico y el fenómeno de las apariciones? Pues desde mi punto de vista, muchísimo. Porque cuando vas analizando un poco las pautas que tienen las apariciones féricas en la Edad Media con las apariciones marianas, sobre todo a partir del siglo XVIII, siglo XIX, te das cuenta de que ocurren hay muchos puntos en común. Yo incluso detecté más de una docena de puntos en común, ¿no? Están vinculados a la naturaleza ambos fenómenos, están vinculados a entidades femeninas. Normalmente los testigos suelen ser niños o niñas del campo y, bueno, pues son aquellos que luego transmiten el mensaje, tanto en un caso como en otro, siempre hay mensajes muy relacionados con la naturaleza. Es decir, estamos hablando de entidades que suelen manifestarse o bien en la copa de un árbol o bien en una gruta, que luego también las cosas que están o que los rodean, como puede ser un manantial de agua, una fuente, adquieren propiedades terapéuticas o milagrosas. Es decir, hay una serie de pautas que son muy llamativas y es como si en algún caso, no siempre, porque generalizar en estos casos pues conllevaría ciertas injusticias, pero es como si las apariciones féricas o élficas de la Edad Media tuvieran su trasunto con las apariciones marianas, con la diferencia de que las apariciones marianas, esa entidad se la identifica con una virgen. Hay veces que la propia aparición dice quién es, o sea, manifiesta un poco su identidad, pero no es lo habitual, y sin embargo las apariciones féricas se asocia siempre al mundo pagano. Es decir, pero lo que son los parámetros que siguen tanto unas apariciones como otras serían muy similares y siempre asociados a entes femeninos, a genios Loki del lugar, que se manifiestan o se aparecen en una persona para luego dejar su mensaje y luego, en algunos casos, como el caso de las apariciones marianas, para dejar también huella en una especie de ermita. Ahí se diferencian, por ejemplo, radicalmente de las apariciones féricas. Las hadas no piden ningún altar para que se las invoque o para que se las deifique, cosa que sí hicieron en algunos casos los romanos, ¿no? Con algunas fuentes termales que estaban dedicadas a las ninfas, que son los ninfarios, pero eso es distinto. Lo que son las apariciones como tal, en un caso sí piden que haya una construcción que evidencie físicamente esa aparición, en el otro caso no piden nada a cambio. Además, es muy sospechoso que siempre suele darse en lugares donde se producen, cuantos de energía altos, por ejemplo, en nudos Harman. Hombre, son lugares de poder, tanto en un caso como en otro. Todas las apariciones, en general, incluso también las de entidades masculinas, suelen ser en lugares de poder, es decir, lugares que luego se convierten en focos de peregrinación o en lugares de culto, tanto paganos como luego cristianos. Luis, os pregunta acerca del astrotelescopio Kepler. Dicen que iba a estar listo para 2009 y que sería capaz de captar los parpadeos de las estrellas de otras galaxias que se producen debido al paso de los planetas que lo componen frente a ese sol o a esa estrella. Pues eso es lo que dicen y ojalá, y yo me imagino que puede ser, porque, en fin, ya te digo que nuestra galaxia es grande, pero yo creo que con un gran telescopio se puede vislumbrar lo que hay en otras galaxias. Incluso, bueno, ya es una utopía, ¿no? Porque pasarán muchos años, incluso determinar planetas de otras galaxias, de otros sistemas solares de otras galaxias, quedaría mucho. Ya digo que cuando hablamos del universo, a mí es que me da verdadero vértigo, ¿no? Porque solo hablar de nuestra galaxia, que es una mínima galaxia, de las miles de millones de galaxias que puede haber, y solo estamos hablando de nuestro universo, ya sabéis que últimamente los astrofísicos dicen que puede haber muchos más universos que el nuestro, pues si vas comparando, no me digas que no da un cierto vértigo todo esto. Pues bueno, ojalá y bienvenido sea este radiotelescopio. Hablando de grandes máquinas y grandes desarrollos tecnológicos con aplicaciones científicas, con el objetivo de saber algo más sobre el funcionamiento del cosmos a nivel de macrocosmos o del microcosmos o de lo más pequeño, ese acelerador de partículas. Ayer veíamos la noticia, Martín, solo por dar un apunte, que hace unos meses despertó tantísima atención informativa por lo que se iba a descubrir. Llegó la avería y llegaron los retrasos en su puesta en funcionamiento definitiva. La última fecha es septiembre, prácticamente un año de retraso desde la fecha del inicio de los trabajos a la que va a ser la verdadera fecha después de la reparación. Triste noticia para la ciencia, pero bueno, a partir de septiembre comenzará a efectuarse ese trabajo científico en el acelerador de partículas. En cuanto al espacio, fijaos las probabilidades que había de que dos satélites chocaran. Y chocaron, o sea, ya han chocado esta semana. ¿Cómo no va a haber? No te creas, que hay mucha basura espacial por ahí alrededor. Y además, uno ruso y un americano. Imagínate que esto hubiera pasado, yo qué sé, en 1976. Parece que es el inicio de un chiste, ¿no? Sí. Un ruso y un americano. Dice, no estaba el gallego antes. Y relacionado un poco también con esto, también esta noticia que ha aparecido esta mañana de que ya existió un mapa del relieve de la Luna con una resolución extraordinaria. La verdad es que nunca se había tenido tal mapa, ¿no? Y hablando de planetas, desde Alcantarilla en Murcia nos preguntan por el planeta Ercolubus, que qué hay de cierto referente a este asunto. Bueno, es el planeta rojo, el planeta del fin del mundo, el planeta, el ajenjo, en fin, el planeta que se supone que va a destruir nuestra humanidad, nuestra civilización como tal, el planeta tan cacareado por muchísimos videntes y también por muchos contactados con supuestas inteligencias extraterrestres, ¿no? Ese planeta rojo que hablaba Revolú, que hablaba Marcilio Raes, que hablaba muchísima gente y que, pues, todavía estamos esperándolo, porque, si no me equivoco, creo que tiene 3.500 veces el tamaño de la Tierra, o sea, que como para verlo se ve, ¿no? Pero no acaba de llegar. Así que por lo menos tenemos una buena prórroga todavía para que esta humanidad siga existiendo como tal. Bueno, y que si alguien habla de Ercóbulus o como le llamemos, o el ajenjo, el nombre que le quisiéramos dar, bueno, quien hable de esta enorme masa pétrea que un día llegará al planeta Tierra y lo arrasará todo, bueno, pues quien prediga eso está mintiendo directamente. Exacto. No, por eso decía yo que seguramente que es un universo paralelo, incluso onírico. Sí. Una de René Le Chateau y Padre Sonier nos escribe desde El Ejido. Pablo dice que según el documental del investigador Ben Hammond, Bloodline, que es como se llama este documental, pues el investigador habría encontrado, siguiendo las pistas dejadas por Sonier, una tumba con los restos de una mujer cubierta por un sudario, algunos tesoros y distintos escritos de Sonier. El más revelador, un texto en el que dice que la resurrección fue una farsa, que los restos de Jesús traídos por los templarios descansan por la zona y que ha abandonado la falsa iglesia de Roma. Bueno, es una de las teorías respecto a lo que encontró ese sacerdote tan curioso de hace algo más de un siglo en esta zona del sur de Francia, en el Rocés francés. Sí, en el sur de Francia, sí. Pues eso, René Le Chateau y Berenguer Sonier, que era pues ese personaje, ese pequeño cura rural que al final revolucionó no solo su vida, porque se convirtió en inmensamente rico, sino casi revoluciona los pilares del cristianismo, si fueran verdad todas las teorías que se han dicho alrededor de lo que supuestamente pudo descubrir para que él diera un giro de la noche a la mañana. Esta teoría que está comentando el oyente, si no recuerdo mal, creo que ha sido objeto de un artículo de portada de la revista Más Allá de este mes, con lo cual remito ahí para que alguien, si quiere profundizar en ella, pues bueno, es interesante porque no deja de aportar una serie de pruebas, pero bueno, desde mi punto de vista, pues otra teoría más, como decía Bruno, pues para añadir más ascuas a un fuego que se ha avivado durante muchísimo tiempo. Y para añadir misterio, muy cerquita de Rennes des Château, se observa desde la propia localidad francesa de Rennes des Château, en Monte Cardou, ahí había una tumba que decían que era la tumba de Dios, alguien puso una bomba en esa tumba, la hizo desaparecer, bueno, y según algunos estudiosos de lo que encontró o no encontró este sacerdote Berenguer Sonier, ahí estaba precisamente el cuerpo de Jesús. Que aparecería en un cuadro de Nicolas Poussin, donde aparece Etienne Arcadia. Y dice nuestro amigo José Manuel que hace tiempo escuchó sobre un proyecto en Alaska en el cual intentaban alterar el clima a partir de frecuencias de radio. Si le podemos ampliar estos datos. Proyecto ARC. Proyecto ARC. Bueno, pues aquí Bruno, que es el que ha estado más cerca de Alaska de los que estamos aquí en esta mesa. Así que a lo mejor tienes algún dato nuevo. Ahí siguen, ¿no? Los efectos, evidentemente, ahí siguen en Anchorage, que creo que en las proximidades de Anchorage se encuentra esa sede, la sede del ARC, que es un proyecto, bueno, sobre el que todavía no se sabe mucho. Para algunos, el objetivo de esa inmensa red de antenas es alterar el clima y provocar pequeñas alteraciones en el clima. Ya se sabe que incluso, bueno, llegaron a fabricar una aurora boreal falsa en su momento. Bueno, pura conspiración o no. Lo sabremos en el futuro. Hay una parte esotérica con X que dice que esas antenas que están es para permitir una buena comunicación entre unos países a otros, incluso entre barcos, ¿no?, que están en alta mar. Y la otra parte esotérica con S, pues es esto que está comentando Bruno, y es pues esas manipulaciones indebidas y peligrosas que pueden hacer con el clima, precisamente para provocar efectos no deseados allí donde ellos quieran. La tertulia está aquí. Qué pena, más, oye, nos ha salido poco, hoy, ¿no? Pero en Onda Cero, dentro de muy pocos minutos, comienza el baloncesto, la cita de las estrellas, el All-Star. Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Muy buenas noches, Bruno. Volvemos a dejar el coche y despedimos el programa. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, esta edición algo más pequeña de programa esta noche, porque ya sabéis que dentro de muy pocos minutos, una vez más os lo repetimos, comienza el baloncesto, comienza la NBA, la cita de las estrellas con Pau Gasol y todas las estrellas de Onda Cero que nos van a contar en directo todo lo que ocurre desde Phoenix, desde los Estados Unidos. Martín Espósito, muchas gracias. Nos vamos corriendo y le dedicamos uno a Taboada, en una carrera de peces. ¿Quién es el que gana? Sobre todo porque va echando leches el pez on. Oy. Sí, la casa no soy yo, Javier, ¿eh? ¿Qué tal va a recibir eso? Los dos, Javier, Ares y Taboada. Silvia. Sí, hasta la próxima, ya tendremos un poquito más de tiempo. Sí, es la próxima semana, madrugada de domingo, noche de sábado, a la 1, las 12 en Canarias, con nuestros contenidos habituales. Y después el próximo domingo por la noche, también madrugada de lunes, nuevamente tertulia Zona Cero, aunque nuevamente también estaremos pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos, porque será la noche de los Oscars. Os dejamos con el baloncesto, os dejamos antes con nuestros compañeros de los servicios informativos, que nos van a poner al tanto todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Muchas gracias, que paséis una estupenda semana.